cuatro de la madrugada. Estaba lleno y se soltaron todos. Así que ha ido bien. La única pega es que la cuota es muy pequeña. Es la única pega que tenemos. Pero por lo demás, pues, aquí se ha desarrollado muy bien. Vamos, mucha pesca, muchísima y, vamos, abundancia. Eso es lo que vemos. Eso es, gracias a Dios, el futuro de las almadrabas y de toda la pesquería del atún, claro. En los deportes, el Betis B ya es equipo de segunda división B tras vencer en el partido de vuelta al Orihuela por 4-1 en el Benito Villamarín. Y en el Mundial de Brasil, a esta hora se disputa la segunda mitad del encuentro Alemania-Ghana con empate a cero. Ya terminado, Argentina 1, Irán 0. Y completando la jornada, se jugará el Nigeria-Bosnia-Herzegovina. Mañana en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos, con probables chubascos débiles, temperaturas sin cambios, vientos del este flojos, componente moderado en el estrecho. Son las 10:06. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.